Bueno, pues la idea de subir los vídeos a Twitter fue por el informativo de Ángel Martín. Él empezó unos meses antes, yo me enganché como que en el último mes, ¿no? Yo creo que fue por octubre de 2020. Y al ver que Ángel Martín, que no es periodista de profesión, ¿no? Empezaba a subir estos vídeos donde explicaba cosas que eran útiles y que no se veían en los informativos. Y luego veía a más gente que hacía estas ampliaciones, ¿no? De temas en concreto. Estaba Esther de eSports, no sé si ya por aquel entonces estaba Cristóbal con el BOE, pero bueno, que había varias personas que lo mismo, con el mismo perfil de no periodista, también subían estas ampliaciones. Entonces, eso me molaba bastante como idea y el último impulso fue, pues eso, todas las noticias que había de COVID y de coronavirus, que eran bulos o que era desinformación pura y dura. Entonces, al ver que había gente que no era periodista y que hacía esas cosas y ver la cantidad de desinformación que había por todas partes, que a mí también me llegaba, dije, bueno, pues a lo mejor aquí yo puedo ayudar, ¿no? Aportar algo en este tema en concreto, que era una noticia que él hizo de la vacuna de Pfizer. Y por eso hice el vídeo, un poco para aclarar ese aspecto.